Buenos días, Antonio Tejeda, como todos los jueves, con un especial del Pasillo de la Rambla en el magazine de Radio Rambla. Bueno, como ustedes saben, tenemos una semana, tenemos 16 días de activismo, desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre, que coincide con el Día de la Declaración de los Derechos Humanos, en el que la ONU, a través de esos 16 días, intenta visibilizar aún más el Día Internacional de la Violencia, de la Lucha contra la Violencia de Género, que se enmarca en el día 25 de noviembre. Ayer hablábamos, ayer me refiero al martes pasado, en el Pasillo de la Rambla, con la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno de Tenerife, con doña María Rosa Sánchez Romo Cuenca, y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla, doña Gloria María Méndez Quintero. Sobre todo hablamos del proyecto Biogen, aunque de algunas cosas más relacionadas con violencia de género. Aquí tenemos hoy algunos de los municipios que se han unido al protocolo Biogen, y otros que, bueno, que están implementándolo. Hay distintas fases, como todos saben, porque, bueno, no todo es tan sencillo como se quisiera, y sobre todo los fondos no llegan para todos, ¿no? Hoy tenemos con nosotros, y estamos encantados de tener a doña Gloria María Méndez Quintero, que es la concejala de Igualdad de San Juan de la Rambla. Buenos días, Gloria. Muy buenos días. Tenemos a mi derecha tenemos a la concejala de ICOD, a María Lourdes Tosco García. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y a mi izquierda y junto a Gloria tenemos a doña Flora Isabel Pérez Méndez, que es la concejala concejala de Bienestar Social del Puerto de la Cruz. Bienestar comunitario. Sí. Y educación. Bueno, sabemos que hay muchas veces que las concejalías están juntas, están separadas, dependiendo. El Puerto de la Cruz es un municipio también bastante importante y tiene su propia concejalía, en este caso de Bienestar Social y... No, Bienestar Social no. Bienestar Comunitario, que serían todos los servicios municipales y educación. Sí. Y bueno, pues este es un programa especial, como decía, del Pasillo de la Rambla, porque queremos darle más visibilidad a esta semana, que todos los ayuntamientos tienen programas para dinamizar esta semana tan especial. Podríamos abrir el programa de hoy, si les parece, con el escándalo que se ha producido en el Congreso de los Diputados en relación con, bueno, sobre todo con la ultraderecha, con Vox y las declaraciones que hicieron contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. No sé si quiere comentar alguna de nuestras concejalas, empezar con algún comentario con respecto a esto. Flora, por ejemplo, del Puerto de la Cruz. Bueno, la verdad que es que esta mañana, oyendo las noticias, mi indignación fue bastante brutal. De pasar a oír de repente España 7-0, que ya lo sabíamos de ayer, y esa alegría, a oír algo como... No fueron unas declaraciones, fue en la tribuna del Congreso de los Diputados, un sitio que tiene que ser respetado, a mi entender, y que está para hablar de democracia y de derechos y en el sentido del debate, el debate sano, como una diputada utiliza esa tribuna para hacer, ni declaraciones, fueron acusaciones de esa índole, una mujer hacia otra mujer, si ya molesta que sea un hombre, es una mujer contra otra mujer, la sororidad creo que no tiene ni idea de lo que significa, y unas acusaciones de índole personal. Creo que en ningún momento la política española puede permitir ese lujo, y menos tan cerca, nunca, pero menos tan cerca y en una semana donde estamos luchando contra la violencia de género, que se produzca esa violencia, vamos a decir, violencia política, porque para mí es también violencia de género, puesto que las acusaciones se vierten por ser mujer, o lo que dice esa señora es a una mujer por el hecho de ser mujer, y esa es la definición, creo que, de violencia de género. Sí. Entonces, sinceramente, independientemente de cómo te pueda caer o lo que puedas pensar de Irene Montero, creo que hay una línea que no se puede pasar, y creo que esa formación política la ha pasado, y ya lo de ayer por la tarde, de sobremanera. Creo que los demócratas, y que después encima se levantaran a aplaudirle y entre risas, y después a grito de libertad. Yo esa libertad no la quiero en mi país. De verdad, libertad para verter esas, decir eso sobre una persona, sobre una mujer, pero sobre una persona, no sé, no es el país en el que yo quiero, estar. Yo, en base a lo que tú, si me permites la palabra, en base a lo que ha comentado la compañera, yo creo que estamos confundiendo lo que es libertad, lo que es derechos, lo que es la igualdad. No todo vale ni en política, ni ningún tipo de sector, ni mucho menos, porque ya el degradar a una compañera, ya encima de tu mismo sexo, es que no tiene nombre, porque es que no se debe permitir ni entre ellos ni entre ellas ni en ninguno de los aspectos, porque creo que es totalmente degradante. A mí lo que me parece fue... Sí, bueno, Gloria, interviene Gloria de San Juan de la Rambla. Las declaraciones para mí fueron escandalosas y bochornosas. O sea, no se puede permitir en el Congreso este tipo de acusaciones y de violencia dialéctica, porque es violencia dialéctica, de una diputada hacia otra, hacia una ministra y o hacia otra diputada, da lo mismo. O una mujer contra una mujer, hablando en esos términos, en el Congreso de los Diputados, donde nos tenemos que sentir representados todos los españoles en igualdad, me parece lamentable y escandaloso. Para mí es muy escandaloso. Es que también un poco lo que a veces se piensa, ¿no? De que en política todo vale. No todo vale. Ni vale las acusaciones, ni vale diferentes aspectos, ni vale ese tipo de descalificativos hacia, sobre todo, de mujer a mujer. Así que es lo que hemos hablado, que me parece totalmente repugnante. Sí, que además que la falta de respeto que se vislumbra en el Parlamento de un tiempo a esta parte, un tiempo bastante, bastante largo a esta parte, es importante. O sea, nos estamos encontrando que no se respeta absolutamente nada. Hay una confrontación total y bueno, ese parlamentarismo antiguo que todos conocíamos y que hemos estudiado, ¿no? Cuando hemos tenido nuestra edad, por lo menos yo, ¿no? De estudiar, en la que había una cortesía y además pues se actuaba con educación, ¿no? Ya ni siquiera eso, pero además entramos ya en aspectos que presuntamente rayan los delictivos, ¿no? O sea, efectivamente, sí. Lo que está ahí comentando, ¿no? Eso, además, esa descalificación en la que se dice, es que mira, es que lo que más has estudiado tú es el interior de, creo que algo así dice, ¿no? De Pablo Iglesias, pero a ver, efectivamente lo que está ahí comentando. Pero independientemente de con quién estés, es que no tiene. Es que ahí pasan varias cosas, a mi modo de entender. Primero, creo que es una utilización de la propia diputada en ese sentido, creo que se ha dejado de utilizar, porque no han sido valientes para haberlo hecho un hombre, porque hubiera sido más escandaloso aún, ¿no? Y así todo mejor, ha sido escandaloso. Claro, y encima ha sido muy escandaloso, sobre todo porque viene también de una propia mujer, ¿no? Pero claro, hubiera sido como más chocante y mucho más machista probablemente, o hubiera impactado un poco más, entre comillas. Yo no sé qué me impactaría más, la verdad. Pero entonces creo, por un lado, que se ha dejado utilizar en un sentido, pero después, para mí queda claro que es también violencia política, violencia dialéctica, pero violencia de género, puesto que estoy segura que a ningún hombre, y cuando hablamos de igualdad y de que se ha conseguido muchas cosas, se le diría en ningún momento algo parecido a esto, no, por estar casado con una mujer determinada. Totalmente. Estoy segurísima. Entonces, más triste me parece aún que sigamos, que cuando una mujer está en un puesto de poder, ¿es debido a qué? No a sus méritos propios. ¿A qué? De verdad que esto, aparte de que ya en el Congreso, lo que dije, ¿no? El Congreso de los Diputados y los demás, que sean ese sitio que se permita, pero... Sobre todo que se permita. Que no se interrumpa, que la presidencia no haya alzado la voz, ya, ¿sabes? Yo creo que, de verdad, para mí lo de ayer fue una cosa como para hacernoslo mirar en nuestro país y ver que de verdad, eso que nos están intentando vender, que la igualdad ya está, que no, esto no es un nada, invento, todavía no está. Que no, está claro, después de lo de ayer, creo que ha quedado evidente. Y quiénes son los que, espero que si algo pueda servir, es de abrirnos un poquito los ojos de que qué fácil. Es perder el norte y perder los derechos, la igualdad y muchísimas cosas que creo que como... En un segundo. Así. Exacto. Sí, además de viniendo de quien viene, que de la ultraderecha, de este partido que no cree en la igualdad de las personas, no lo cree, yo pienso que no creen en la igualdad, y que intenta a través de llegar a instituciones, pues ir acabando con esos logros que hemos conseguido las mujeres durante muchos años, la lucha de muchos años, y que los españoles deberíamos de tomar conciencia de ello, ¿no? Sobre todo las españolas deberíamos de tomar conciencia de ello y saber lo que vamos a hacer o lo que cuando vamos a votar, por quién votamos, ¿no? Sí, está claro. Es un tipo de partido político, en este caso de extrema derecha, pero que efectivamente enmaraña la política de tal forma que la prostituye. O sea, es que no tiene que ver la política nada, entiendo yo, con lo que esos señores y esas señoras están haciendo en el Parlamento de los Diputados. Habría que buscar la forma, obviamente, de ver cómo ilegalizar ese tipo de partidos. Hablo de extrema derecha o de extrema izquierda siempre y cuando, obviamente, estén fuera de lo que se puede entender como legítimo, ¿no? Y para mí el estar en el hemiciclo, que es donde se vierte la voluntad del pueblo y estamos representados. Y el respeto. Y ese respeto, o sea, la verdad es que no es admisible de ninguna otra forma. Y además hace bueno el hecho de que siga habiendo días de activismo de la ONU, que siga habiendo en todo el mundo lucha contra la violencia de la mujer, contra la violencia de género, y que efectivamente se siga en esta línea de educación, en esta línea en la que además ustedes como concejalas de áreas tienen mucho que decir en los ayuntamientos, ¿no? Que es donde no es que se encuentre la génesis, pero sí que están muy cercanas con las usuarias, con las personas, con las mujeres agredidas y con las mujeres que están sufriendo. Esta mañana he tenido yo el monográfico jurídico de los jueves, de precisamente hablando de violencia de género digital, y violencia de género digital, en la que además me gustaría, a ver si antes de terminar el programa hablamos un poco sobre ese tema, pero en relación a hacer una especie de mesa mensual en la que pudiéramos llevar a cabo un programa de radio, en este caso, que se puede ampliar más, sobre violencia digital y sobre violencia de género digital. Porque hay una ley, que es la ley 1/2004, o sea, de violencia de género, la ley española, la ley orgánica, pero ya el Parlamento Europeo nos está diciendo, y el Consejo de Europa, no el Consejo de la Unión Europea, no los 27, sino el Consejo Europeo, o sea, 50 países nos están diciendo, oiga, ustedes tienen que delimitar aún más lo que es el grooming, lo que es el ciberacoso, tenemos que legislar sobre eso, y aunque la ley como tal está tipificada una serie de delitos como el acoso, la difamación, hay una serie de delitos que están claros, pero lo que son la nueva violencia utilizando las nuevas tecnologías, la verdad que es muy importante y hay que introducirlo. Yo me gustaría continuar, tengo algún audio que otro y si les parece lo introducimos en el debate. Al final es hablar de lo mismo, pero darle distintas connotaciones para que los oyentes vean a qué nos estamos enfrentando, que lo saben, por supuesto, porque aquí la sociedad ya sabemos de lo que estamos hablando, pero tenemos que seguir indagando, tenemos que seguir hablando de esto. Voy a meter son pequeños audios de un minuto y algo, vamos a meter uno de ellos, si os parece, y comentamos. Espero que esto salga bien, porque es nuevas tecnologías y la plasticidad. 1.154 mujeres han sido asesinadas desde 2003 por violencia de género, 25 de ellas lo que llevamos de año. En el primer trimestre de 2022, el número de las que sufrieron maltrato subió un 18% y los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 21,6%. Y otro dato más preocupante aún, la violencia machista está creciendo especialmente entre los menores de 18 años. Son datos del Consejo General del Poder Judicial, que también alerta que desde enero hasta marzo de este año se registraron 41.765 denuncias, un 19% más que en el mismo periodo de 2021. Son muchísimas, sí, pero son muchas más las que todavía no se atreven a denunciar. Según estimaciones de los expertos, en torno al 60% de las maltratadas no se atreven a dar el paso. De las 43 mujeres que fueron asesinadas en 2021, solo 9 habían denunciado previamente. Y si no lo hacen, el sistema no puede protegerlas. Ese fue uno de los temas que se analizaron en profundidad en las décimas jornadas de violencia de género de la abogacía que se celebraron este mes de julio en León. Uno de los ponentes fue Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que habló de lo dañino que es el cuestionamiento de que esta realidad existe. se nota mucho que hay una creencia por parte de un sector de la sociedad que eso es mentira. Eso hace daño, en realidad, a la lucha contra la violencia de género, porque hay mujeres que dicen, si hay un sector de la sociedad que dicen que mentimos, yo no voy a denunciar, porque eso se va a volver contra. Y lo que hay que hacer es convencer a la víctima que el sistema funciona. Debería hacerse una campaña publicitaria dirigida a la mujer maltratada, pero que no se atreve a denunciar, para publicitar las herramientas, los instrumentos que existen hoy en día por parte del Estado, de las comunidades autónomas, para que recupere su confianza en el sistema para denunciar. Y en este sentido es muy importante que la víctima cuente con asistencia letrada desde el primer momento, desde que llega a comisaría a presentar la denuncia. Todas las víctimas de maltrato actualmente tienen derecho a recibir asistencia jurídica gratuita, pero es voluntaria, no obligatoria. Y la abogacía reclama precisamente eso, que sea preceptiva, porque está comprobado que acrecienta la probabilidad de que la víctima denuncie, continúe en el proceso y no abandone. Muchas veces esta retira la denuncia o se niega a declarar. El magistrado nos habló de la necesidad del apoyo psicológico a ellas y también de tener algo claro, que la víctima nunca... La víctima no es culpable. Están de acuerdo, correcto, yo creo totalmente. Que la víctima no es culpable. Ha introducido un elemento que es el de los jóvenes. Hay una victimización secundaria también ahí que se está introduciendo en cuanto a que esta mujer tiene que recurrir pues a los psicólogos, a los médicos, tiene que recurrir a todo el aparato que al final disponemos, pero se produce también esa estigmatización de esa persona que tiene que ir a ese medio y que los protocolos y que están funcionando, pero que en muchas ocasiones hace que esa persona sienta vergüenza, que no quiera ir y de alguna forma pues esté también impidiendo que por un motivo u otro pues no denuncie y no vaya y no... ¿Qué os parece este audio que hemos...? Hombre, a mí hay un dato que también... En mi caso, yo creo que a las administraciones nos tienes que servir de autocrítica, que del número de mujeres asesinadas en 2021, solo 9 hayan denunciado. Yo creo que es un dato escalofriante, porque realmente que nos falta para visibilizar que está el recurso, que hay acompañamiento, que están todos los medios y las entidades están volcadas, ¿por qué no llegamos a las mujeres y den el paso a denunciar? Yo creo que es verdad que todas las administraciones estamos en conjunto en trabajar pro y para a las mujeres y la violencia no solo familiar, sino psicológica en muchos de los aspectos, pero sí es verdad que ese dato, cada vez que yo lo escuchamos año tras año, a mí me sigue resultando escalofriante, porque no creo que no hay algo que está fallando, que no sabemos llegar a esas mujeres, que por qué no denuncian las 40. No han denunciado, no hay denuncia previa. Entonces, es un dato que deberíamos, desde la administración, deberíamos seguir planteándonos que algo está pasando, que si visibilizamos, hacemos campañas, nos metemos en los colegios para un poco esas campañas de la no violencia, sobre todo juvenil también, que está ahora mismo está un poco sobresalida, que hay muchísima violencia, el sexting, todo ese tipo de cosas. Pues es algo que debemos seguir trabajando y algo que no llegamos. Sí, Lourdes, yo creo que tienes razón. Lo que está claro es que todavía queda mucho camino por recorrer, que no llegamos, es verdad que no llegamos, no les llega la información. O no es, a lo mejor no es falta de información, a lo mejor es que siguen sin entender o siguen sin encontrarse acompañadas y entendidas, sobre todo entendidas, ¿no? Las mujeres que sufren acoso y que deciden denunciar muchas veces no se sienten comprendidas y tenemos que seguir trabajando en eso. Sí. Todas las administraciones juntas, ¿no? Los ayuntamientos, que somos los más cercanos a los ciudadanos y por lo tanto somos lo más próximo, pero también otras instituciones y vamos a ver, campañas tendremos que hacer muchas y cada año y cada vez que se produce un asesinato tendremos que salir a la calle y denunciarlo y tendremos que seguir pidiéndole a las mujeres que se encuentran en una situación de maltrato, tanto físico, psíquico, del tipo que sea, pues que lo denuncien. Hay que denunciar. Sí, yo creo que es evidente que hay que hacer un trabajo y que se está haciendo, pero que sigue fallando algo, ¿no? Y yo creo que ya no solo depende de las instituciones, vivimos en una sociedad súper mediática. Y nosotros muchas veces Lo digo también como concejala de educación, ¿no? No llegamos, pero porque nuestro mensaje, el mensaje educador, pedagógico, no tan fácil como el mensaje del impulso, del flash, que está llegando a través de las redes sociales, de muchas personas que no les interesa que llegue ese mensaje, que ridiculizan la violencia de género, que la niegan. O la normalizan incluso. O la normalizan. Los jóvenes. Y ridiculizan aquí ellos, pero claro, pero ellos lo normalizan porque están recibiendo un mensaje, que me reitero, en lo que pasó ayer, ¿no? Donde la violencia de género es negada, pero al tal extremo de que se devuelve la pelota de otra manera, que al final se hace mucho eco sobre las denuncias falsas cuando son mínimas, se hace mucho eco sobre determinadas cosas que va en contra de eso. Entonces, entiendo que la mujer, cuando se ve en esas circunstancias y enciende la tele o enciende su WhatsApp o ve las redes sociales, no se siente arropada, por mucho que le digamos, ven, que te acogemos, ven, que te defendemos. Eso lo dicen las instituciones, pero se nos oye menos que todo alrededor de la sociedad, porque se había conseguido muchísimo un avance en un sentido de que se empezaba a reconocer, empezábamos todos a decir, mira, no es normal que en tu casa pase eso. Y de repente hemos dado como muchos pasos para detrás porque, y en los jóvenes sobre todo, porque es muy fácil el mensajito este que les está llegando de reírse incluso, un mensaje gracioso. Ellos son los graciosos y los que defendemos que la violencia de género existe, que hay una desigualdad entre géneros. Quienes defendemos eso somos los pesados, las comecocos, sí, la femi, no lo voy a decir, ese concepto que ni siquiera existe y que se acuñó y que se repite y no existe porque ese concepto es erróneo. Entonces, es un problema cuando hemos dejado que ese campo lo vaya comiendo la gente que de verdad va a hacer daño a la democracia y a la libertad y a la igualdad en general, ¿no? Y además todo esto que por supuesto es muy importante, el hecho de que está pasando, ¿no? Para que no denuncie, que después de tanta educación, de tanta sensibilización, de tanta información en prensa, sí, después de tanta conferencia, después de todo lo que hacemos todos los días y que seguimos haciendo, pero claro, ahora parece que nos estamos encontrando, o a mí me lo parece por lo menos, con un caballo de batalla nuevo, y es la violencia, vuelvo a insistir, la violencia digital. O sea, nos encontramos con que los jóvenes, que deberían de ser, en cierta manera, los más sensibilizados, porque desde la escuela les estamos enseñando y se están dando campañas para que aprendan que esto no se debe hacer, que hay que respetar a todo el mundo y, por supuesto, a las mujeres, pero nos encontramos que con las redes sociales se producen cosas, por ejemplo, el sexting, que, bueno, bien utilizado, al final, o sea, con tu pareja, con las personas que tengas intimidad o con quien tú quieras, le puedes mandar una imagen desnuda, no desnuda, como quieras. El problema es cuando eso se viraliza, cuando sale de ese ámbito privado, o sea, pero se lo toman como una broma. Yo comentaba esta mañana a un equipo de fútbol que vio la foto de toda la pareja de uno de los jugadores del equipo, pero porque las había viralizado él concretamente, había cometido un delito, ¿no? Pero parece, o sea, se toma con una libertad y un y son los jóvenes, o sea. No, pero cuidado, porque ahí al final es cuando se hacen ese tipo de comportamiento, la ultrajada al final es como la culpable y quien te mandó a compartirla, ¿no? Sí. O claro, quien te manda a sacarla. Exactamente. Entonces tú dices, es que yo se lo mande a quien se lo mande. Y porque me dé la gana. Recuerden lo que pasó hace unos años con una concejal del Partido Socialista, que con fotos íntimas, independientemente que las hubiera hecho en sitio de trabajo o no, pero independientemente de eso, lo importante es que alguien entró en ese ordenador y alguien viralizó esas fotos. No se puede consentir, pero bueno, yo me estaba enfocando ahora en la parte juvenil, ¿no? Si les parece, voy a poner otro audio y esperemos que lo pueda cortar a tiempo porque no sé qué pasó. A ver. Yo soñaba cómo sería mi vida siendo de nuevo feliz y libre, mi vida lejos del miedo, de las amenazas y del silencio. Lejos de él. Pero después de esa noche, una más en la que me preguntaba por qué. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué me miente? ¿Por qué me insulta? ¿Por qué me pega? Esa noche me empujó y me tiró al suelo y me golpeé muy fuerte en la nuca. Cuando me desperté, escuchaba hablar de un traumatismo en la cabeza y le escuchaba a él. Decía que me quería. Quería huir de allí, pero todo era oscuridad. Ahora me lo ha quitado todo, incluso eso, soñar. Y muy pronto, no sé si podré recordar cómo son los colores, cómo es el paisaje o cómo es el mar. Y nunca más volveré a ver el rostro de mis hijos. Aquel golpe me quitó la vista. Y ahora no sé cómo ver por mí y por ellos. Las secuelas más frecuentes por violencia de género que producen discapacidad son los trastornos mentales, pérdida de motricidad, pérdida de visión y oído, así como afectaciones orgánicas, entre otros. Yo creo que es tremendo, ¿no? El escuchar cosas como esta, porque claro, nos encontramos con las agresiones, con resultado de muerte, que obviamente es inadmisible, ¿no? Pero claro, también nos encontramos con las agresiones en las que se produce luego una serie de secuelas para toda la vida, y para toda la vida para esa persona y además para todos sus familiares también, ¿no? No sé si quieren comentar algo al respecto de este tipo de agresiones que producen al final una discapacidad, ¿no? En este caso era visual, ¿no? Está un poco relacionado con lo que hemos hablado, es decir, es un desencadenante de una agresión hacia una mujer donde realmente puede ser psicológica, física, política, en todos sus aspectos. Todo es denunciable. Es que es un poco, partimos del audio anterior, ¿no? De la reflexión anterior sobre por qué las mujeres no denuncian, porque si denunciasen, podría pasar quizás, pero se puede evitar también. Sí, a mí me parece tremendo, ¿no? Escuchar estas cosas, a mí por lo menos me ponen los pelos de punta, ¿no? Y me pongo en la piel de esa persona y en lo que puede pensar y pasar, ¿no? Y la verdad es que me cuesta tanto. Pero todo pasa por eso, por denunciar, por intentar salir de esa situación en la que se encuentra. Y solo se sale si denunciamos. Y esto está clarísimo. Y todo pasa por ahí. Seguramente no te van a dar el 100% de seguridad de que va a estar, de que no te vuelva a volver a pasar o que no te va a pasar nada, ¿no? Pero por lo menos es un avance y se va a encontrar más protegida. Yo es que entiendo, sinceramente, que cualquier mujer que haya sufrido violencia ya de por sí ya tiene las secuelas, ¿no? No hace falta algo tan llamativo como la pérdida de la visión, porque puede ser llamativo, pero está también la violencia psicológica, y cuando tú llegas a la violencia has tenido un camino que te ha mermado psicológicamente, te has hecho chiquita, la autoestima y todo, ¿no? Te han hecho muy pequeñita, y eso ya se queda de secuela. Pero no solo a ti, si en tu casa hay menores, también en los menores tienen ciertas secuelas que a lo mejor no se detectarán hasta años después, ¿no? Porque el maltrato y el maltratador construye, sobre todo el maltratador, construye un círculo a la perfección para poder ejercer ese maltrato. Que eso es también lo que impide que muchas denuncien, ¿no? Porque están en un círculo que si no eres fuerte, si nadie te ayuda, si tú no eres capaz de verlo porque te surge la chispita, es difícil ver dónde estás metido, ¿no? Porque el maltratador te mete poco a poco, ¿no? Y creo que todas las mujeres víctimas de violencia de género o de algún tipo de agresión, la secuela está ahí. Algunas no se ven y no las vemos los demás, pero que está ahí, sí, y que es muy difícil curarse de cualquier secuela, no solo las físicas, que son evidentes y nos llaman la atención al resto. Quizás lo más peligroso es lo no evidente, lo que sí. Tú comentas, sí. Sí, por supuesto, yo pienso lo mismo. Ha introducido también ahí el elemento de la violencia vicaria, que nos daría para otro programa completo. Varios programas, por supuesto, porque esto es un mundo. Lo importante es que esta espiral de violencia nunca acaba por un motivo u otro. En este caso, bueno, pues la ha producido una secuela. Es muy duro oír este tipo de audio, pero por otro lado son audios sensibilizadores, porque Las señoras deben de pensar que les puede pasar. Y como les puede pasar a raíz de una violencia de género, en la que puede ser el resultado de muerte, pero puede ser un resultado de que para toda la vida te encuentres con una secuela, aparte de la secuela que ya puedes sufrir simplemente por el hecho de que aunque no tengas el resultado de muerte. Pero por eso es importante que denuncien y que busquen apoyo de todas las formas y posibilidades que tenemos, ¿no? En el estado en el que nos movemos, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que siempre escuchar esto, aunque nos ponen los pelos de punta, que por supuesto a mí, ¿no?, y a todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Pero vamos a poner otro audio, si les parece. Estamos terminando. Y esperemos que no falle. En un pueblo todo se sabe. Que soy la hija del panadero. Que cuando era pequeña una vez me caí al pilón. Y me fui llorando empapada hasta la plaza. Que me casé con mi novio de toda la vida. Que tengo mucha suerte y somos muy felices. En mi pueblo nadie sabe que me siento sola. Que no tengo libertad para hablar. Que ya no tengo amigas. Que no tengo dinero si no me lo da él. Que me obliga a mantener relaciones sexuales. Aunque yo no quiera. Que me pide las contraseñas y controla mi móvil. Que tengo mucho miedo. Que mis hijos ya no aguantan más. Que a veces pienso en dejarle. Pero le quiero demasiado. Que muchas veces he querido denunciarle, pero no me atrevo. En un pueblo todo se sabe, ¿o no? Denunciar un caso de violencia de género es responsabilidad de todo el pueblo, de toda la sociedad. Ayúdanos a cultivar igualdad. En un pueblo. Silencio cómplice, concejalas. Sí, es verdad. Es cierto, en un pueblo pasan tantas cosas. Es que estamos precisamente. Y somos pequeños pueblos. Sí, es verdad. En un pueblo todo se sabe. Y lo bueno y lo malo. Sí, y todos hemos vivido en algún momento pues la violencia que se puede ejercer, no solo entre un hombre y una mujer, sino a lo mejor entre un padre y un hijo y un padre. Conocemos casos de eso. Y nos callamos y no decimos nada, y no denunciamos. También los vecinos podemos denunciar esos tipos de agresiones. Y muchas veces yo no me voy a meter en eso, a mí qué me importa, no lo hacemos. Y también hay que concienciar en eso, ¿no? Hay que concienciar a las personas, a los vecinos, de que si tú lo estás oyendo, denuncia tú también. Sí, porque al fin y al cabo te haces cómplice, entre comillas, ¿no? Sí. De no tomar también esa iniciativa de envalentonarte, de decir, pues voy a denunciar porque mi vecino de al lado lleva meses y meses dándole palizas a su mujer. Entonces, por miedo, porque vivimos en un pueblo, por qué dirán, por esas cosas, a veces nos callamos. Sí, sí. Y yo creo que hay otra cosa peor incluso que ese silencio cómplice, que al final termina siendo cómplice por mucho que queramos. Sí. Porque decimos, ¿por qué no denuncia a la mujer, no? Yo creo que peor que el propio silencio es ni siquiera mostrarle de alguna manera a esa mujer que sabes, que conoces, que estás con ella. Entonces, el que se sienta arropada, porque el por qué no se denuncia también es que tú no te sientes arropada ni que te van a dar respuesta, y entonces te sientes chiquita y no, porque si hablo va todo el mundo a darle la razón a él, o van a decir que yo estoy mal, o me van a judiciar, como se han hecho criminalizar a veces a las víctimas. Entonces, yo creo que a veces, aparte del silencio, es peor que yo, sabiendo que a ella le están haciendo daño, ni siquiera seas capaz de darle la mano en la espalda, de alguna manera decirle, estoy contigo. Aunque no quieras denunciar, decirle, estoy contigo para lo que necesites. No, me aparto para que a mí no me metan en ese problema, ¿no? No solo calle, sino, uff, déjame aparte, eso es cosa de ellos, ¿no? Entonces dejamos aún, no solo no ayudamos en la denuncia y que ella dé el paso, sino que ni siquiera la acogemos y la protegemos, ¿no? Que creo que es aún peor también. Sí, además yo pienso, bueno, que también lo has comentado así de pasada, esta señora se siente avergonzada. Se siente avergonzada porque además en el pueblo la conoce todo el mundo. En una gran ciudad. ¿Cómo voy a decir que estoy soy maltratada? Y además se puede encontrar que la persona que la ha maltratado es una persona de relevancia en ese mundo rural, en ese pueblo. Con lo cual, ¿cómo vas contra esa persona? ¿Cómo piensa ella que puede ir contra una persona que además está con poder, con poder, con un estatus social alto, con lo cual va a poder hacer algo más en contra de ella? O sea, la verdad es que es tremendo, esto es tremendo. Y no hace falta que tenga poder ni nada, sino como comentábamos antes, el maltratador construye su círculo. Por eso, a lo mejor no poder de tal, sino a lo mejor poder social, poder de redes, poder de... Fuera actúa de otra manera totalmente diferente a su casa, ¿no? Ese es el rol. Entonces, claro, los de fuera ven, qué maravilloso. Es imposible. Entonces, encima, ¿cómo voy a decir yo nada? Si todo el mundo lo ve como el ser más maravilloso del mundo. Si encima tú no le muestras que tú has detectado algo, pues la mujer no va a dar el paso, está claro, se sentirá solísima. Claro, no solamente no te van a creer en muchas ocasiones, sino que vas a pensar que no te van a creer, con lo cual no vas a querer denunciar. Por eso este tipo de cosas hay que también trabajarlas para que, y sobre todo en los pueblos, y ustedes son concejalas de pueblo medianamente grande, medianamente pequeño, dependiendo de la óptica con la que lo miremos, pero todo lo suficientemente importante, y sobre todo sus personas, sus mujeres y sus niñas, para que este tipo de cosas pues no pase. Voy a poner un último audio. Viene en relación, ¿no? Con y ahora daré los créditos que no se me olvide de cada uno de ellos, porque obviamente aquí simplemente se trata de utilizarlo con fines pedagógicos, pero que obviamente cada uno tiene sus créditos. Se ha apoderado de ti toda la vida, porque han sido 40 años, más dos de novios 42, pues toda la santa vida. Entonces estás, pues no sé, como una esclava. Es violencia machista. Pues nada, que siempre han tenido a la mujer como una criada, una esclava, y siempre las voces de él. Y tú en silencio, que te tapan la boca con la mano y con la otra golpeándote. Es lo que dice la gente. Lo tenías que haber dejado. Lo dice quien no ha pasado por eso. Si tú tienes ya un dinero para disponer de ti, para poderte cogerte otro piso en otra ciudad, pero si solo estás con el sueldo de él, ¿a dónde vas? Aunque vayas diciendo la realidad, a veces dudan. Sí, te lo plasman, pero que si te llevan la policía a casa para que recojas las cosas, pero eso es todo provisional. Una semana, un día, pero ¿y el resto? Es muy difícil. Aunque la persona sea valiente, es muy difícil. Y cuanto más años van pasando, peor. Cuanto más años van pasando, peor. Más de 40 años, esto es una señora de más de 65 años, más agravada todavía la situación, porque claro, además tiene una dependencia total, económica, a lo mejor incluso cultural, social, no sé. Sí, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Lo que yo puse de manifiesto aquí, ¿no? Sobre todo, y más en los entornos rurales, ¿no? La dependencia económica es un hándicap ahí para que la persona se atreva a denunciar, porque piensa que no va a poder ella sola. Y ahí debemos estar las instituciones, eso está clarísimo, para poder ayudarlos también en la parte económica. No solo en la parte psicológica, en la parte jurídica, sino también en la parte laboral y económica. Y también de un lugar donde vivir, de un recurso que ella pueda tener para poder abandonar esa casa y tener otro sitio donde estar. Eso existe, pero muchas de ellas no lo saben, ¿no? Y también es verdad que piensas, bueno, eso será por un tiempo, pero ¿y después yo qué voy a hacer, no? ¿Cómo voy a salir adelante? Y si tienes hijos, todavía, pues peor todavía, ¿no? Sí. Bueno, los audios, el primero era de las jornadas de julio del Consejo General de la Abogacía Española. El segundo, sobre el tema de discapacidad, es el del spot Yo Soñabas, sobre violencia de género y discapacidad, realizado por Mabel Lozano, de la Fundación 11. El tercer vídeo, o el audio del Mundo Rural, es En un pueblo todo se sabe, o no, de FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Y el último era Las Invisibles, víctimas de violencia de género de más de 65 años, de la Cruz Roja, en este caso de Córdoba. Pues, señoritas concejalas, yo lo que propondría, a ver, como ustedes saben, yo hago dos programas de radio a la semana, el de los martes, del Pasillo de la Rambla, y el de los jueves, que es un monográfico jurídico. En el de Pasillo de la Rambla, del magazine de Radio Rambla, yo no me importaría. Hay que tener en cuenta que yo hago los dos programas de radio de forma altruista, no cobro absolutamente nada por ninguno de ellos. Yo lo que intento simplemente es colaborar con cualquier causa que entienda que es loable, y obviamente la de la del servicio de atención jurídica temprana de los jueves, en la que hablamos, pues unos días hemos hablado de tarjetas revolving, otros sobre parejas de hecho, hemos hablado de reforma laboral, hemos hablado de la ley de segunda oportunidad, hemos hablado de violencia digital hoy, y pues lo que trato es de ayudar a los ciudadanos y ciudadanas para que conozcan un poco sus derechos y no tengan que estar esperando esos tiempos que muchas veces son muy prolongados para conseguir abogados de oficio, y que es una labor loable, por supuesto, y súper importantísima y pública que hacen los colegios de abogados, pero de alguna forma yo como abogado en ejercicio pues bueno, doy unas pinceladas y luego contesto las preguntas oportunas que me plantea durante la semana. El Pasillo de la Rambla pues toca más los martes temas sociales, culturales, patrimoniales, medioambientales. Tenemos aquí no sé cuándo podremos meterlo, sobre una de nuestras compañeras que se ha encontrado ahora en la COP27 en Egipto, y tenemos audios de primera mano allí, además ya está en el equipo de Al Gore. Y uno de los, me gustaría un martes cada mes o cada dos meses hacer una mesa con las concejales, incluso con los técnicos, o ir mezclando de alguna forma, no sé, habría que ver cómo hacerlo, por ejemplo, sobre violencia de género digital, sobre todo, y violencia de digital. Y bueno, no sé si podrían estar interesadas en estudiar dentro de las concejalías, pues el poder participar cada una vez al mes, una vez cada dos meses, pues. O estoy abierto a poder participar y hacer y colaborar con las concejalías de alguna forma. Yo me pongo a disposición de todas ustedes. Se recoge el guante. Y de las compañeras concejales de ustedes que no han podido venir, y que se han que han dicho que iban a venir, pero en principio pues han estado llamando, tenían otras reuniones. Hablo de Carachico, hablo de Los Realejos, hablo también de La Guancha, hablo de Buenavista, Los Silos, La Brotava, que tenían otras reuniones y, bueno, llamaron diciendo que no podían asistir, pero estaban dispuestas a participar. Con lo cual, tanto la comarca y Codaute como el Valle de la Orotava estaban dispuestísimas, yo sabía que no iba a ser de otra forma. Y nada, yo lanzo el guante, si ustedes la recogen, pues estoy dispuesto. Estamos muchísimas en contacto. Gracias a todas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Desde el municipio de San Juan de la Rambla, transmite Radio Rambla 107.6 FM.